El síndrome de las palabras. Ejercicio práctico número 1. La afinación de su guitarra. Únicamente a base de una buena afinación pueden interpretarse las piezas musicales. Por ello es necesario aprender a afinar el instrumento por sí mismo. No ofrece dificultad, requiriendo solo una paciente atención al principio. La afinación la haremos paso a paso, cuerda a cuerda, como se indica en el texto. El síndrome de las palabras.